De General H. Abel Sabarot se va a tomar una licencia por 2 meses para hablar de este tema. Saludamos ahora al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Federico Guidugli. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Contanos, confirmanos la información y danos los detalles que puedas en este momento. Bueno, Abel en este momento se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Se está haciendo análisis y algunos chequeos. Está acompañado obviamente por la familia. Yo he estado en contacto permanente con él, con sus familiares hasta esta mañana temprano. Se estaba tomando un café, estaban desayunando tranquilos, digamos, y bueno, esperando empezar a hacer todos los análisis que corresponden para dar un parte médico con más, digamos, especificaciones para la semana que viene. Yo aclaro algo, en la conferencia de prensa nunca dije plazos, si eran 2 meses, 3 meses o semanas, esto como primer punto aclaratorio, sino que cuando esté el diagnóstico final, que lo van a informar desde Buenos Aires, nosotros ya nos comprometimos a que lo vamos a hacer público y que vamos a decir el plazo que sea conveniente, que informen, lo vamos a estar informando. Bien, ahora va a asumir la viceintendenta Judith Acri, y sí. Te pregunto si esto, ¿desde cuándo lo conocen? ¿Qué sensaciones generó, tanto desde lo humano como desde lo político en el gabinete municipal? No, a ver, Abel, más allá de ser un compañero de trabajo, es un amigo. Imagínate que es una noticia que obviamente tiene mucho de lo personal y afectivo. En la municipalidad, obviamente que también hubo repercusiones, pero el equipo está sólido, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hoy en horas de la siesta nos vamos a estar reuniendo todo el gabinete para, digamos, delinear algún tipo de trabajo, que es, a ver, hay que decir lo siguiente: si bien va a asumir Judith, está claro que ella estaba en el Consejo Deliberante, estaba en el Cuerpo de Deliberativo, y ahora se va a tener que nutrir y rodear de todos los que venimos trabajando desde el Ejecutivo y ponerse al tono de todos los temas. Bueno, eso lleva tiempo, no es de un día para el otro, y bueno, hay un acompañamiento de todos los funcionarios hacia ella para llevar tranquilidad a la población, que eso no sería un problema. Así que bueno, estamos esperando cómo evoluciona Abel y lo vamos a estar informando. Bien, Federico, queríamos confirmar esto. Muchas gracias, y si querés agregar algo más sobre este tema o alguna otra cuestión, te estamos escuchando. Era eso, Juan Pablo, nada más. Simplemente, sí, a ver, confirmar su estado de salud. El plazo real lo vamos a estar informando cuando lo informen los médicos, que hasta ahora no lo han informado. Vamos a ver cómo evoluciona todo, que todos estamos esperando que sea de la mejor manera. Gracias de vuelta. Listo, Juan Pablo, muchas gracias a vos. Federico Guidugli es el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Hacha, además de uno de los dirigentes más cercanos al intendente Abel Sabarot. Nos acaba de confirmar que Sabarot pide una licencia médica como intendente en General Hacha. No es por 2 meses, en principio no hay plazo, se determinará en las próximas horas, y asume en su lugar la actual viceintendenta Judith Acri. Lo escuchamos acá en La Mañana Kermesera. Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.